Más una inflación estimada en 10,8%, un dólar en 5 pesos con 10 promedio y un superávit en la balanza comercial de 13.325 millones de dólares. Los metrodelegados cuestionaron al macrismo por no incluir fondos para el subterráneo en el presupuesto 2013. El líder de la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, anticipó que de seguir con esta postura, la ciudad y Metrovías van a generar otro conflicto. En relación con la negativa del gobierno porteño de destinar dinero para el subte en el presupuesto, Pianelli explicó que no hay ciudad que no subsidie su transporte. Títulos. Cristina Fernández inició su agenda en Nueva York. La presidenta argentina se reunirá con un empresario húngaro-estadounidense, George Soros, y mañana hablará ante la Asamblea de la ONU. Se celebra el bicentenario de la Batalla de Tucumán. Al encabezar los actos, el vicepresidente Amado Boudou llamó a reflexionar sobre el rol de los poderosos que siempre despreciaron al voto popular. Señaló que la Argentina es un proyecto colectivo de 40 millones donde nadie podrá tener beneficios por encima de los del pueblo. Estudiantes porteños mantienen la toma de los colegios en defensa de materias específicas y talleres. Esperan que 10 nuevas instituciones se sumen a la medida que se opone a la reforma curricular que busca imponer el macrismo. Los metrodelegados cuestionaron al macrismo por no incluir fondos para el subterráneo en el presupuesto 2013. Anticiparon que la ciudad y Metrovías van a generar otro conflicto si se mantiene su negativa. Axel Kicillof explicará el presupuesto 2013. El secretario de Política Económica expondrá el miércoles ante la Comisión de Presupuesto en la que se comenzará a analizar el proyecto. El texto prevé un crecimiento de 4,4%, el pago de deuda con reservas, una inflación estimada en 10,8% y un dólar promedio de 5 pesos con 10 centavos. Con Newell's puntero, Estudiantes recibe a Arsenal para cerrar la octava fecha del torneo inicial. El encuentro se jugará desde las 17:10 en la ciudad de La Plata y ambos equipos tienen chances de arrimarse a la cima del certamen. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 54%, cielo parcialmente nublado, las 12 y media en la República Argentina. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Y voy con el cuento de Walsh. Es lunes, es feriado, es el aniversario de la Batalla de Tucumán, un aniversario especial, redondito, ya va a hablar Wisniewski de esto. Esta es la suerte de tener gente valiosa cerca, que es decir, y sacándose los temas de encima, es decir, ya va a hablar Wisniewski de esto, vamos a tener, creo, espero, un buen programa, un programa que te acompañe. Me quedé el otro día con ganas de contarte ese cuento de Rodolfo Walsh, el cuento para Tahúres. Y no te lo voy a contar del todo porque es complicado. Digo, ¿cómo hago para contarte un cuento? ¿Por qué me quedé con ganas? El viernes lo mencionamos, me quedé con ganas. Y es difícil de contar el cuento. Digo, pero además no te voy a contar cuentos yo. En general, digamos, como praxis. Quiero decir, como regla. Pero sin embargo, dije, bueno, lo meto para hacerle un cariño a Wolf, para sugerirte que busques ese cuento, que está accesible a esta altura en muchas antologías, y que si uno empieza a buscar por internet, al final lo consigue, para sugerirte que leas ese bello cuento policial. No son tan conocidísimos los cuentos policiales de Rolf Walsh, y son preciosos. Entonces te voy a contar un poquito, y lo vamos a meter dentro de una pequeña fábula o algo así política. El cuento es mejor que la fábula, y encima lo voy a resumir. Pero bueno, me doy un gusto y por ahí sirve para algo. El cuento, el núcleo del cuento, el cuento para tabúes de Walsh, está escrito en primera persona. Es un tipo, un pillo, digamos, un taúl, que está en un garito, que cuenta algo que ocurrió en un garito de tipos más o menos de todos, de avería, se decía en otro momento, ¿no? Es decir, todos muchachos con alguna cuenta que pagar, como dice el hombre, están jugando al pase inglés, y él es el que cuenta en primera persona, es un testigo, que no es ni la víctima ni el asesino, digamos, del crimen que va a ocurrir y que él cuenta. Y que de alguna forma es el detective, porque se da cuenta de lo que pasó, aunque se da cuenta en forma bastante azarosa. Y así es el cuentito. El núcleo del relato es que están todos jugando al pase inglés, y no te voy a contar la reglamentación del pase inglés, pero te diré sí que es un juego de dados que se jugaba en esos garitos abajo de esas lámparas como muy centradas en el tablero, ¿no? Una lámpara redonda que estaba sentada en la mesa con felpa verde y que sé yo, y que no había ninguna otra luz ni nada, y que porque toda la atención estaba concentrada y el resto muy oscuro. Y el pase inglés es un juego de dados en que cada jugador, los jugadores se van pasando los dados, uno juega, cuando pierde le pasa los dados al que está a su derecha. Son dos dados. El que gana va acumulando, cuando pierde le pasa los dados al que está a su derecha, y todos juegan contra el resto. Y es difícil, y tenés que ganar buscando un número. No te voy a contar la reglamentación porque es complicada, pero en general la lógica es que no ganes muchos pases, porque el juego está concebido de forma tal de que es difícil. Entonces la historia que cuenta este tipo es que están jugando, que se produce un asesinato en un lugarito de estos, la luz arriba, la mesa, un montón de tipos más o menos peligrosos, y cuenta que hay un tipo que empieza a jugar y a ganar, que el tipo gana, y entonces se percibe todo un clima muy nervioso, pues los está desplumando a todos los demás, que son gente brava, y en un momento el tipo, alguno empieza a decir algo, hay una sospecha, qué sé yo, se sigue jugando, se apuesta cada vez más, qué sé yo. Y en un momento el tipo tira los dados, se apaga la luz, sorprendentemente, se siente un disparo, hay un revuelo, y de pronto se vuelve a prender la luz, y todos piensan, lo mataron a este, que se estaba llevando todo, y resulta que no, que mataron al de al lado, el que estaba a su izquierda. Entonces todos piensan que hubo un error, que lo quisieron matar a él, que yo, y básicamente no piensan mucho, pues se rajan, digamos, se disparan, se huyen todos, porque quien más quien menos tiene una cuenta paga con la policía, se escapan. Y no me acuerdo cómo, y tal vez no importa para este relato, el narrador en primera persona encuentra o en el piso o en algún lugar un juego de dados que advierte que no son los que estaban sobre la mesa, sino que es otro juego de dados. El tipo agarra el coso, se va y se lleva ese juego de dados que es algo raro, que está en un lugar raro y que algo quiere decir. Cuando se puso a buen custodio de la eventual policía, reacción policial y todo, el ñato empieza a jugar a los dados, empieza a jugar y gana, porque, digamos, la gracia del pase inglés es que vos tenés que conseguir un número y evitar otros. Entonces el tipo gana, y entonces se da cuenta, estos dados no están cargados, están dibujados de forma tal, tienen algunos números sí y otros no, de forma tal que, como el juego es a una suma, si en un dado tenés unos números y no tenés otros, podés sumar de forma tal que solo podés ganar, tarde o temprano solo podés ganar. Entonces el tipo se da cuenta, entonces infiere lo primero, piensa, el que jugaba cargó estos dados para ganar, ¿no? Dibujó estos dados para ganar, y dice, no puede ser, porque nadie puede ganar todos los pases. Si ganás todos los pases, sobre todo en esa reunión, algo va a ocurrir y no va a ser bueno para vos. Y entonces se da cuenta de lo que pasó. El que estaba al lado, que le pasó los dados, le dio esos dados. esos dados, con lo cual el tipo estaba condenado a ganar. Y le dio los dados en la sana inteligencia de que si el tipo ganaba todo el tiempo, alguien lo iba a matar. O alguien le iba a hacer sufrir eso. O sea, que iban a descubrir la trampa, se la iban a atribuir obviamente al ganador, y alguien lo iba a matar. ¿Y quién se dio cuenta de esto? El jugador. El jugador en su desesperación advirtió esto, y entonces mientras estaban todos ahí, el tipo hizo lo que alguien había hecho, le pegó un manotazo a la luz, la apagó, le pegó un chumbazo al otro y se apropió de esos dados cargados que guardó en otro lugar. Cargados a su favor. O sea, que estés condenado a ganar es un problema. O puede serlo. Esta no es la moraleja del cuento, pues no es un cuento con moraleja. Es un cuento con una paradoja. O sea, si ganás todo el tiempo, estás en problema. ¿En qué pensé yo? En la política argentina. La política argentina está diseñada en este momento de forma tal que el oficialismo está condenado a ganar. Es injusto. Está, digamos, está todo predispuesto para que el oficialismo gane. Y eso es una dificultad, en parte para el oficialismo, digamos, porque tal vez a veces lo limita en orden a buscar mejorar, reformarse, hacer introspección, que es una palabra que a mí me gusta más que autocrítica, pero bueno, autocrítica que digan otros, pero sobre todo por el nivel de exasperación que producen los otros, que es la clave también del cuento de Walsh. Yo digo, a veces yo pienso, uno pensando, por ejemplo, en los cacerolazos, el otro día me dice, bueno, ¿cuál? Hay una serie de argumentos, en general su menú de reclamos es un poco confuso, impreciso, pero uno puede decir, pero sin duda, la idea de la reelección, la hipótesis, que está discutida, que si se hace, que si no se hace, no importa, está en la palestra. La hipótesis de que esto todavía dure 4 años más, yo creo que exaspera a la oposición. O sea, yo creo que parte de lo que lo saca no es tanto estos 4 años a los que más o menos, o sea, los que están, que más o menos vienen digiriendo, que les molesta, que los fastidia, que le dan bronca, digamos, que le suscitan una cantidad de cuestiones, hasta discriminatorias, hasta racistas, ni bien te descuida, pero lo que lo saca totalmente es que ganen siempre. O sea, en la lógica del juego está, así fuera, la posibilidad de que el otro gane. O sea, yo no creo en que la alternancia deba existir por decreto, no creo para nada. Hay sistemas democráticos. En Chile, por ejemplo, hubo una continuidad de una fuerza de concertación por muchísimos años, hasta recién ganó a Piñera, y quién te dice que el tipo vuelve a perder, y entonces en Chile redondeas como de 6 mandatos, 5, digamos, de la concertación, y todo tranquilo. Pero la hipótesis de la alternancia va a existir, y ¿sabes sobre todo por qué? Porque los otros que están sentados en la mesa no lo soportan. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. La consigna musical de hoy es sencilla, pero tal vez no haya tantísimos discos y te vas a tener que esmerar. Pero es fácil, son temas musicales vinculados a películas. Esto quiere decir temas que mencionen películas, si querés, sí, y temas que hayan formado parte de determinadas películas. Hay algunos rebusques, te digo. Uno puede decir, bueno, Cabaret, exactamente, esa es una clásica, por dar un ejemplo. Hay otro tipo de cuestiones, por ejemplo, las películas que insertan canciones, como por ejemplo hace muy a menudo Almodóvar. En las películas de moda hay temitas colados que no son las películas musicales desde ya. Alguna cota, si te forzás, vas a ver que encontrás varias. Vas a ver que encontrás varias. Temas musicales de películas con películas. Esa es la propuesta de hoy. Vas a ver que te vas a entretener y que vas a tener un montón. Gladys, Pier Pauli. Como a mí se me ocurre, Las cosas del querer está bien, es válido. Totalmente. Las cosas del querer, la película y la canción. Y no necesariamente tienen que coincidir, quiero decir, el título con el título. No. Uno en Cabaret hay más de una preciosa canción, hay varias. Y todas pueden estar. Ok, música incidental para esta semana al 4999-8700, también al 0810-222-0870. En Gente de a Pie en Facebook también nos encontrás, en nuestro grupo que tiene casi 4000 seguidores. Y estamos en nuestro blogspot con algunos audios que hemos subido, algunas cositas interesantes que vos mismo nos has pedido. Y estamos entonces en Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a Pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Radio pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Cuando acá se discute fervorosamente la cuestión de la ley de medios audiovisuales, sobre la cual vamos a volver, en Brasil también hay una investida muy importante contra el partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores, el PT, contra el expresidente Lula, muy especialmente. Esto mezclado con una campaña electoral de elecciones municipales que tienen su enorme importancia, y para combinar todos estos temas y tener una visión más adecuada que la que podemos tener nosotros, que sabemos poquito, vamos a hablar con un colega que suele escribir en Página 12, con Eric Nepomuceno, que por otra parte también escritor, amén de periodista, acerca de todas estas cuestiones. Eric está en Brasil, le agradecemos muchísimo habernos atendido. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en Radio Nacional de Argentina. Buenos días, Eric. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Elecciones, entonces, hay elecciones municipales y por otro lado se está desarrollando un proceso, un juicio ante el Supremo Tribunal Federal investigando una denuncia de coimas. Así dicho, uno puede decir, bueno, son las instituciones que funcionan y tal. Hay un juicio por un lado, hay unas elecciones por otro. Vos escribís una nota interesante hoy en Página 2 donde decís que el juicio tiene una direccionalidad y una serie de intenciones que desnaturalizan la supuesta objetividad o neutralidad del Poder Judicial. Nos gustaría que nos contaras, para el público argentino, esto que escribiste. Bueno, Mario, la cosa es rara. Es decir, la Suprema Corte Brasileña, integrada por 10 jueces, ¿no?, aceptó una denuncia en el año 2007. Esa denuncia se refiere a hechos ocurridos en el año 2003-2004. La justicia brasileña es lenta, tarda demasiado. Y ahí viene la primera coincidencia. Precisamente en un año de elecciones municipales que tendrán seguramente reflejo en 2 años más, cuando vienen las presidenciales, se desarrolla ese juicio. Y lo que llama la atención es una serie de peculiaridades del juicio, es decir, innovaciones jurídicas. El juicio es transmitido 3 veces por semana por la televisión, como si fuera un gran show. No se trata de impedir el acceso al público. El acceso al público en la Suprema Corte de Brasil es abierto, uno va, se inscribe, se identifica y puede acompañar el juicio ahí. Ahora, llama la atención ese espectáculo, ¿no?, de un juicio. Llama la atención los comentarios paralelos. Se supone que un juez debe de abstenerse de cualquier comentario y atenerse a los autos del proceso. Pero no, son pequeños comentarios sarcásticos, pequeñas ironías, chistes así, digamos, un tanto fuera de lugar, impertinentes, y que ya señalan, por supuesto, una condenación masiva. Lo más curioso son las innovaciones jurídicas. Por ejemplo, por la ley, eso es el derecho universal, el onus, la carga de la prueba, cabe a quien acusa. Por cierto. Ahora no. Yo tengo que probar mi inocencia. Ajá. O sea, se invierte el principio general de la carga de la prueba, típico del derecho penal. Sí, claro. Ajá. Entonces, yo te acuso de algo, insinúo, dejo indicios, y tú tienes la obligación de probar que yo estoy equivocado. Es una innovación, sin duda. Claro. Hay una otra cosa que se llama la flexibilización de las pruebas. Ajá. Ahora, vale más una prueba testimonial, digamos, Eric declaró en juicio que Mario cometió tal delito. Eric, usted te lo había contado entre amigos. Y con eso, las pruebas técnicas, digamos, pierden importancia. Ajá. Es muy peculiar todo eso, y por coincidencia o no, se acercan las elecciones, y en la víspera de las elecciones le tocará el turno a José Genuino, que era el presidente del PT en la época en que ocurrieron, digamos, los desvíos y eso que llamamos en Brasil caja 2 de campañas, dinero no declarado, dinero irregular. Uh-huh. El tesorero del partido en la época, de Lúbio Suárez, y sobre todo José Dirceu, que es una figura clave en la izquierda brasileña. Uh-huh. Ya se puede anticipar que las pruebas, sobre todo contra Dirceu, son, para decirlo de alguna manera, escasas y flojísimas. Son indicios, son testimonios, alguien dijo que, alguien sugiere que. Entonces, llama la atención eso, efectivamente llama la atención. Y a la vez, hay una campaña en la prensa brasileña que es algo... Mira, yo empecé a trabajar en periodismo en el año 66. Uh-huh. Yo aprendí otras técnicas del oficio, digamos, ¿no? Es muy complicado acusar porque alguien hubiera dicho a alguien que transmitió un reportero. Ajá. Y el blanco central de eso es Lula, el expresidente Lula. Ajá. Entonces, es complicado. No es una visión paranoica. No. Es muy palpable y muy visible, digamos, todo ese enredo contra Lula en primer lugar y contra el PT en segundo lugar. Eric Nepomuceno, vos nos contás esto de los medios, que no nos digo, acá está menos instalado que en Brasil ocurre, las cosas que pasan acá, digamos, nosotros siempre competimos con ustedes a ver quién se queda con el récord, ¿no? Y entonces parece que en esta materia también, pero me interesaría por ahí un poco, vos dijiste, nunca he visto, hace muchos años que trabajo en esto, nunca he visto, y sin duda he visto manipulaciones, tomas de posición, porque esto ha habido siempre, ¿no? Desviaciones, digamos, expresiones sacadas de contexto. Pero te pediría algún detalle más, ¿cómo es esa cobertura? ¿Cuáles son los principales medios que la hacen? Que sea algo más minucioso para nuestro público que conoce la Perfecto. Disputa de gobiernos con los medios, pero que no conoce tanto seguramente como se expresa en Brasil. Bueno, perfecto. Mario, hay un gran semanario, una revista que fue antaño una revista de mucha calidad, que tiene una circulación de alrededor de 1 millón de ejemplares en Brasil, lo que se llama Veja, uh-huh. Que es Veja en portugués, ¿no? Veja. Veja, sí. Y es de las revistas con mayor circulación en todo el mundo. Bueno, esa revista, por ejemplo, hace 15 días publica una portada roja con la figura de Marcos Valério. Marcos Valério es un publicista brasileño que está en el eje de todo ese engendro de la caja 2 del dinero irregular. Y titula Las confesiones de Marcos Valério. Uh-huh. Muy bien, vamos a ver qué es lo que confiesa ese señor, ¿no? Y el señor no habla. O sea, no, él dijo a alguien... en una conversación con allegados afirmó que a un interlocutor insistió que, es decir, el señor no habla a la revista, alguien habla a la revista, no se sabe quién son los interlocutores, quién son los allegados, los amigos, los conocidos. ¿Y qué dice ese señor? Que el verdadero mandante de todo el esquema de desvío de presupuesto electoral era Lula. Uh-huh. Y que Lula quedó afuera porque él no lo denunció. Ahora, tampoco explica por qué no lo denunció. Bueno, en un país de 200 millones de habitantes, vender 1 millón de ejemplares es mucho, pero se sabe que nuestras comarcas, los que tienen acceso a la prensa escrita, etcétera, configuran una parcela muy pequeña de la población. Pero, a partir de la revista Veja, eso empieza a repercutir en la radio, en la televisión, en los demás medios impresos, y a los 15 días se da por seguro que Lula era el mandante de un escándalo de corrupción que movilizó como 200 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, ¿qué hizo Lula ¿Cuándo mandó? ¿Cuándo ordenó? ¿Qué son esos 200 millones de dólares? ¿Dónde fueron a parar? Eso ya no importa. Uh-huh. Eso ya no importa. Entonces, me llama a mí la atención la pérdida de consistencia de los medios de comunicación en Brasil, y a la vez, el nivel de credibilidad que obtienen a partir, yo te diría, de un flan de nubes, porque lo aprietas y no hay ninguna consistencia. Uh-huh. O sea, cualquiera ahora va y dice que Lula se supone, o que Dilma se supone, y ya, y queda en eso, ¿no? Uh-huh. Queda en eso. Es muy, muy curioso y muy visible el esquema. No es una paranoia, es una situación tangible, palpable, confirmable, ¿no? Te hago una última pregunta que necesito, si puede ser, que me la contestes más o menos en 3 minutos, algo así, por razones del tiempo nuestro aproximadamente. Seguro que da para más y te empiezo a agradecer. Y me quedo con la duda, ¿la expresión flan de nubes es tuya o es una expresión idiomática en Brasil? Porque es preciosa. Bueno, gracias, Mario. La recién inventé. Bueno, me parece fantástica. Entonces, mejor así. La pregunta es, ¿por qué, digo, está bien, hay una parte que es que, bueno, que el presidente Lula era supuestamente quien el expresidente, ¿no? Era quien conducía la operación y demás, pero ¿por qué entendés vos en términos políticos, si es que es así, que se carga tanto en el presidente, en el expresidente Lula, entiendo yo o interpreto yo, más que en la actual presidenta, más allá de las cuestiones fácticas, si hay alguna cuestión política, pues si no la hay, me lo aclarás. Y la segunda es qué tipo de reacción o qué tipo de discurso, qué tipo de planteo han hecho el expresidente y la presidenta respecto de esta feroz ofensiva. Bueno, aquí es una cuestión así, Mario. Dilma Rousseff es una presidente que tiene un nivel de aprobación comparable o a veces superior a Lula en su primer periodo presidencial, ¿no? Ah. Es una gestora de gran eficacia, es una política muy pragmática, muy técnica, muy práctica, ¿no? Y en ningún momento estuvo cercano a esa historia de la Caja 2, de la distribución irregular de recursos para campaña electoral. Ahora, Lula es un hombre carismático, él es una figura popular, él sigue teniendo una influencia brutal sobre la política brasileña, sobre el PT, el partido. Hay que recordar que Dilma no es originaria del PT, ella viene de una otra línea de la izquierda brasileña, el laborismo de Leonel Brizola y de Darcy Ribeiro. Digamos, no es una figura histórica del PT. Mm. Y ella supo muy hábilmente mantenerse al margen de todo ese escándalo, esa discusión, no permitió que su gobierno se involucrara en la defensa de nadie, es decir, mantuvo una distancia. Y Lula despierta, al contrario de Dilma. Dilma tiene un pasado de militante de una organización armada, estuvo presa por 2 años, etcétera. Pero es una mujer de clase media, de ajá, clase media, media alta, en Belo Horizonte, una ciudad conservadora brasileña. Lula no. Contra Lula hay un prejuicio de clase. Lula es un tipo de muy poca instrucción, un tipo de muy poco estudio, un obrero, y que tiene una intuición política inmensa, una habilidad política casi que incomparable en la historia contemporánea de Brasil. Es inadmisible para las élites brasileñas que ese obrero que habla un portugués lleno de tropiezos, con errores de concordancia, etcétera, haya llegado a la presidencia. No es uno de ellos, ¿no? Es un colado en el baile de las élites brasileñas. Toda esa bronca contra Lula ahora busca y encuentra un cauce perfecto en denuncias infundadas, en una, ¿cómo decirte?, una convergencia de los grandes medios de comunicación que aquí pertenecen a 5 familias y que dominan toda la comunicación en Brasil, y ahora es el blanco de la vez, es decir, encontraron un hueco para hacer lo que no lograron hacer en los 2 periodos presidenciales de Lula. Yo veo como un componente muy fuerte en esa campaña eso que te digo, que clasifico como un prejuicio de clase, un racismo social, digamos. Es clarísimo. Eric Nepomuceno, te agradecemos para nosotros, y no lo dudo, para nuestro público, esta ha sido una excelente entrevista, y te agradecemos muchísimo tu presencia acá en la Radio Pública de Argentina. Bueno, hasta luego, Mario. Gracias. Chao, gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, para gente de a pie, soy Mariela de Vicente López. Estaba pensando, no sé, que a Clarín le están haciendo sabotaje, que le están pasando los equivocados de los políticos para hacer ver que todo lo que ellos hacen está mal y no se animan a decirlo de frente. Para mí que le están haciendo sabotaje. Está buenísimo el programa. Un caso. Hola, Mario. Me encanta tu programa, tus columnas. Realmente son muy buenas. Para la consigna, yo aporto anónimo veneciano. Bueno, chau. Buenos días, gente de a pie. Habla Claudia Luzardo de Padua. Y para la consigna te sugiero una película que me encantó cuando tenía 10 años y fui a ver al cine, que es Melody, de Villis también, sus autores. Es hermosa película inglesa. Muchas gracias y gracias por estar hoy día feriado. Hace poco mi compañera, que es oyente de Radio Nacional y lectora de Página 12, me regaló un libro de cuentos de Eric, justamente genial. Escucharlo inventar al aire la expresión flan de nubes no tiene precio. Gracias, Mario, dice Sergio Daniel Quintana en nuestro Facebook Gente de a Pie. Buen día. La música que a mí más me quedó en mis 76 años de vida es la de Casablanca. Chao. En el día del natalicio de Pedro Almodóvar, alguien sugiere también en Facebook, en esta sugerencia nuestra de música de películas, Tacones Lejanos. Epa. Está bueno. Gente de a pie por la radio pública. Tres horas en punto, es momento de ir a las noticias con nuestro servicio informativo coordinado por Sergio Secchi, operación técnica que va a poner al aire Luciano Profili, las voces de Fernando Pedernera y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, un décimo, humedad 54%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, temperatura 15 grados, 9 décimos, humedad 63%, cielo nublado. Cristina Fernández se reunirá con George Soros. Cristina Fernández recibe hoy a las 18 horas local de Nueva York al empresario húngaro estadounidense George Soros. Luego de esta reunión, la presidenta Cristina Fernández va a dirigirse a la muestra Evita Pasión y Acción, al consulado argentino, muestra que se hace en conmemoración de los 60 años de Eva Perón. Para mañana se prevé que su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas haga eje nuevamente en la situación Malvinas. También, luego de la exposición, se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Más tarde, con el presidente egipcio, Mohamed Morsi. Todavía el canciller argentino, Héctor Timerman, no ha podido confirmar si accederá al pedido de la reunión que le hizo la diplomacia iraní. Desde Nueva York, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Rosario registra plena ocupación hotelera. Con sus plazas hoteleras casi completas, en Rosario vive un fin de semana largo con plena ocupación. Desde el ente turístico aseguraron que ha sido uno de los mejores del año, dada que la ocupación hotelera llegó al 95%, tanto en los grandes complejos de alojamiento como en los más modestos. Como sucede tradicionalmente, según los sondeos de Letour, la mayoría de los visitantes llegaron de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, aunque también crecieron los porcentajes de contingentes de Córdoba, del norte de Santa Fe y de Entre Ríos. Sin embargo, el próximo fin de semana largo podría ser mejor, no solo porque cae a principio de mes, sino también porque el sábado 6 de octubre los Pumas van a enfrentar a Australia en rugby en la cancha de Central y además se realizará la primer fiesta nacional del helado artesanal en el Parque a la Bandera. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Octavos de final de la Copa Sudamericana, mañana 21:30, Independiente recibe a Liverpool de Uruguay en el Libertadores de América. Los futbolistas que volverán en el equipo de Américo Rubén Gallego son

sí se dio ahí en Tucumán, y por las características vale la pena que las narremos en profundidad. Hace mucho que ya en historia no se narra una batalla. Han pasado a ser importantes otro tipo de cosas, procesos sociales, económicos, ideologías, etcétera. La batalla, no. Uno podría decir, parafraseando una expresión que me dijo el otro día un político avisado, mezclando, digo, a esta altura, cuando se hacen análisis históricos, Freud pesa más que Marx. Y que Clausewitz o Napoleón, ni modo. Antes, viste, antes se mezclaba Marx, Napoleón, o sea, las determinantes. Ahora es todo psicología, todo, ¿no? Exacto. Y procesos largos, claro, de larga duración. Y a veces, si el otro día hablábamos de que el aleteo de una mariposa puede definir tantas cosas, una batalla, claro, una batalla puede ser importante para tener en cuenta. Entonces, ¿en qué contexto se da? Lo habíamos tenido al bueno de Juan José Castelli, en el norte, allí en Bolivia, en Potosí, y no le había ido nada bien, y había sido derrotado en forma alevosa por Pío Tristán. Este general español de alta cuna y que había incluso participado en la represión de la Revolución Francesa. Tenía unos antecedentes muy buenos. Y el triunvirato pone a frente del ejército del norte, ese ejército que siempre tenía la característica de perder, a Belgrano. Belgrano que va no porque supiera mucho de artes militares, sino porque iba al frente, la verdad, y tenía esa convicción política. Y cuando va, se instala en Jujuy, y cuando se entera de que el ejército, las tropas españolas se acercan, se da cuenta que no tiene ninguna chance de ganar en Jujuy. Y ahí ocurre lo que ya todos conocemos, el que también se cumplieron 200 años, el éxodo jujeño. En realidad la orden que le habían dado era replegarse hasta Córdoba. En este movimiento de escape, o de replegarse, para decirlo con un poco más de dignidad, cuando pasa por Tucumán, los tucumanos dicen, no te vayas a Córdoba, por favor, quédate acá. Nada más y nada menos que quedaba todo Tucumán de guarnecida frente a estos ejércitos que iban a venir y no iban a dejar títere con cabeza. Aquí hay, en cierta forma, en esta desobediencia, en este acto de desobediencia de Belgrano, un hecho fundador. Porque replegarse hasta Córdoba para cuidar al gobierno de Buenos Aires era entregarle todo el norte, a los españoles. Belgrano, que estaba buscando una buena excusa para desobedecer la orden, se encuentra con que todo el pueblo tucumano quiere resistir, le ofrece lo que tiene, caballos, reses, hombres para pelear. Y entonces dice, si juntamos 1.500, me quedo. Y ahí están todos, 1.500 hombres. Y 20.000 pesos. Ajá, digamos, claro, que eran más los pesos. No, yo decía 1.500 entre hombres, caballos y reses, no es tanto. Digo, 1.500 hombres. ¿No? Sí. 1.500 hombres y una buena caballería, ¿no? Claro. El tema es que exceden ese número, también se encuentra el dinero suficiente para hacerlo, y en muy poco tiempo hay que preparar a gauchos que estaban acostumbrados a otra cosa que pelear contra ejércitos profesionales, para dar esa batalla. Y se planta en Tucumán, y mientras el ejército español venía y se encontraba con Jujuy arrasado, Pío Tristán le escribe a Goyeneche, que era su jefe, Belgrano es imperdonable. Y bueno, sí, habían sido compañeros de estudios, Tristán y Pío Tristán, vamos a decir, y Belgrano. El tema es que en ese camino, gauchos salteños, jujeños y tarijeños van hostigando a este ejército. Y finalmente se da el encuentro. El 24 de septiembre, 4.000 hombres españoles frente a 2.000 de Tucumán. Es despareja la batalla. Es despareja. Y esto es más lindo ganar así, cuando es despareja. Hay muchos miedos, porque el haberse atrevido a hacer una revolución, todavía no se sabía el resultado, y lo más probable es que ahora, en la represalia, iban a rodar muchas cabezas. Esto es la situación que estaban viviendo los tucumanos e incluso los de Buenos Aires. Y hay algo que siempre me llama la atención, que es estas batallas. Campo abierto, pecho contra pecho, ir a caballo, hacer frente a otro. A mí me da un miedo. O sea, uno se imagina esa situación y dice, bueno, vamos a detenernos un minuto. Pues sí, uno dice, qué valientes son los Pumas, ¿no? Dice, los jugadores que van y topan con otro, pueden entrenar. Claro. Son valientes. Pero son valientes. Qué coraje ese tipo que se peleó con el otro que lo chocó. Ahora, maravilla, ¿no? Qué bárbaro. 2.000 tipos contra 4.000 a campo abierto y a morir o matar. Es una situación. Y acá es donde empieza, yo creo, lo muy pintoresco. Esa mañana Belgrano había estado rezando y había pedido un milagro. Hizo bien en pedirlo. Y en el fragor de la batalla ocurre algo que es lo siguiente. El flanco izquierdo, por ahí me confunde, izquierdo, derecho, sepan disculpar. Es de segunda donde se mire igual. Claro, claro. Mirando de qué lado. Claro. El flanco izquierdo logra casi arrollar al enemigo. El flanco derecho le pasa todo lo contrario. De hecho, Superi queda preso y las tropas de Belgrano se dispersan y salen a correr. La gente empieza a correr. Son valientes, pero no tanto. Y por lo tanto, hay una confusión y ni los generales españoles, ni los oficiales y los jefes argentinos saben lo que está pasando realmente. ¿Cuál es la suerte de la batalla? Y en medio de todo eso, se levanta una tormenta de polvo que tapa por completo la vista. El encargado, el que miraba, había una persona que era el encargado de mirar. Era José Moldes. Belgrano le pregunta, ¿y cómo vamos? Esto fue, es interesante porque tanto Superi como Moldes fueron a parar al barrio Belgrano. Sí, sí, sí. Acá en la capital, por lo menos. Sí, sí, uno empieza a mirar a muchos de estos, está entre Belgrano y Villa Crespo, están todos. José Moldes le dice, no tengo mucha idea de cómo vamos. No sé si vamos. Venimos. Y como si fuera poco, se viene una cantidad enorme de langostas. Entonces yo me imagino a un tipo queriendo pelear entre el polvo y la langosta. No se puede. En eso, Vélez Arfil, que había logrado mantener el orden de su tropa, decide volver a la ciudad de Tucumán y decir, bueno, vamos a tomar esta plaza y si nos fue mal, que vengan y entren si pueden. Belgrano se junta con Balcarce, se junta con Molde, se junta con el General Paz. El General Paz, cuando escribe sus memorias, dice, es la batalla más difícil de describir que yo haya vivido o leído. Y cuando están allí, Balcarce es el primero que se anima a decir, me parece que ganamos. Uh-huh. Porque el campo de batalla está lleno de restos de españoles y cosas que dejaron. Sin embargo, Tristán intenta entrar a la ciudad. Lo intenta por dos veces y a la mañana siguiente le da un ultimátum a Vélez Arfil y le dice, tienen 2 horas para rendirse. Y Vélez Arfil hace la cuenta y dice, tenemos 356 prisioneros de ustedes, 180 mujeres, tenemos más de 30 carros llenos de armas de ustedes. Me parece que es al revés. Los que se tendrían que rendir son ustedes. Y ahí es cuando finalmente Tristán decide replegarse hacia Salta y en esa huida se declara la victoria del ejército patriota. Belgrano escribe una carta al triunvirato diciéndole, esta batalla ha sido el cementerio de la tiranía, y muy poquitos días después ese triunvirato es dado de baja por entre otros la logia Lautaro. La cuestión es que allí se abre el camino para un nuevo avance de las tropas hacia el norte, el fin del retroceso, y en el análisis de lo que fue esta batalla, de lo que fue Belgrano, que empieza ahí, ese es un buen momento, casi diría es el mejor momento, cuando van y los capturan en Salta, le hace prometer a toda la tropa, 3.000 soldados y una cantidad enorme de oficiales, que no iban de nuevo a entrometerse en estas cuestiones. La mayoría lo desobedeció porque un cura español le dijo, toda promesa que se le hace a un hereje se puede no cumplir. Los revolucionarios son herejes, pueden no cumplir. El que sí cumplió, llamativamente, fue Tristán. Pío Tristán no volvió a participar en política. La batalla de Tucumán nunca ha sido ni siquiera conmemorada por un monumento, cosa tan afecta en estos lugares. Y esta es, tal vez, la oportunidad en que mejor honores se les ha rendido decretando este feriado. Creo yo que no es la batalla decisiva final de la independencia latinoamericana, pero sí jugó la suerte de una manera muy diferente, porque esa batalla no estaba jugada de antemano. En ese fragor, en ese momento, se decidió la suerte. Me gusta muchísimo este análisis que has hecho de esos que en general ahora, inclusive Yo diría inclusive por una, por, debe haber 100 razones, voy a decir que no se hace en la historiografía profesional o de cierta calidad, y eso, bueno, obviamente me escapa. Me parece que en el pensamiento general uno piensa, tiende a pensar cosas más estructurales y a minimizar esos aspectos, ¿no? Yo lo he contado más de una vez, y me gusta para otro tema siempre, que pienso que es la contingencia de historia, un relato maravilloso de Stefan Zweig sobre la batalla de Waterloo, ya que significó la caída de Napoleón, la recuperación de Europa por las otras potencias, que según Zweig, vaya a saber, es la única, es, hasta ahora es uno de los pocos recuerdos de batallas bien contadas, accesibles a mi oído, que no tiene mucho conocimiento. Según Zweig, en la batalla esa, Napoleón era una batalla preparada, estaban esperando Napoleón a las huestes que venían de varios lados, y Napoleón, bueno, había desplegado una estrategia y tenía uno de sus generales, que era uno de sus mejores generales, que era un tipo muy leal, muy fiel y también un poco cuadrado, según este Zweig, y le había dicho, vos no te me movés de acá, porque por acá van a venir los ingleses. El tipo esperaba a Wellington, ¿no? Le decía al conductor del ejército de un ejército de coalición, lo esperaba en un lugar, y entonces el tal Grouchy, que era hiper fiel, hiper leal y que tenía un contingente muy determinante, se clava ahí. Y de repente el tipo ve que por ese lugar, no por el lugar exacto donde está él, sino por un lugar accesible a su visual, vienen los prusianos, conducidos por un tal Blücher, creo yo, creo recordar, pero es posible, o sea, conducidos por su general y que está entrando por un lugar donde Napoleón no esperaba. Grouchy busca el handy, no tiene, busca el celular, no tiene, entonces se da cuenta que él no le puede avisar a Napoleón, no tiene forma de comunicarse con Napoleón, y entonces duda en hacer lo que él entiende más inteligente, que es cubrir, es evitar ese avance inesperado, o en obedecer a su general. Y no debería decir esto, esperamos, pero con una cierta formación militar, el tipo elige hacer lo que le mandó el general, o sea, quedarse en su lugar. Y entonces, estoy simplificando al servicio del relato, está claro, los prusianos entran como leones, entran fenómeno. El tipo se queda bastante invalidado en el lugar donde está, porque los ingleses no entran por el lugar en el que esperaba, y Napoleón pierde, y Zweig dice, ahí estuvo la suerte de la batalla y la suerte de Europa. Yo no suelo creer, yo puedo creerle a Zweig lo de la suerte de la batalla, pero no tengo la más pálida idea de nada, conozco a estos personajes a partir de este relato, y lo he leído y parece que básicamente está corroborado. Yo en general creo que no, que Napoleón hubiera perdido igual por algún motivo, digo, que hay una especie de lógica histórica, ¿no? O sea, que algo podía pasar, que si no perdía esa, perdería otra, porque, bueno, me parece imposible que Francia hubiera podido dominar Europa, digo, en condiciones político, históricas, en fin, una cantidad de factores. Ahora, y lo que pasó y es irrefutable, pero a la vez esas circunstancias existen, esas bisagras extrañas existen, tal vez si el tipo hubiera hecho eso hubiera generado cuanto menos otro equilibrio europeo. Es interesante, y la forma en que contamos esa batalla, el sentido de milagro y esto, la confusión, lo que a mí me parece maravilloso de tu relato es esto de la confusión, el momento en que nadie sabe si ganó o perdió, que a uno le parece asombroso, porque uno cree que una batalla es como un partido de metegol, digamos, pero no es lo que vos contás, la tierra, las langostas, contando las víctimas propias y las del otro para sacar la conclusión, me parece un relato fascinante y súper adecuado para el día de hoy. Gracias, Mario. Y por otro lado, los relatos estructurales lo que tienden a hacer es a hacer desaparecer el factor humano. Claro. Y es tan humano todo esto que vale la pena resaltarlo. Sergio Viñeque. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Estamos en Twitter. Arroba La Radio Pública. Siento. siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. A toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 p.m. 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Música para comenzar. Festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Mensajes, Gladys, por favor. ¿Cómo no? Por favor, díganle a Sergio que no es Vélez Sarsfield, sino Díaz Vélez, dice Jorge Ramírez. Sí, es verdad. Díaz Vélez va segundo, es diferente. Díaz Vélez es el que va segundo en el campeonato de AFA. La pregunta que me hago era, ¿por qué el triunvirato daba la orden de abandonar el norte y dejarle el territorio a los realistas? ¿Una tranza o una mala lectura de la realidad estratégica? Pregunta Fabián Feld en Gente a Pie Facebook. Miedo. Hola Mario, todo tu equipo, te escucho siempre, me encanta el programa, tu editorial, la comunicación que tuviste recién con este señor, este periodista de Brasil, y bueno, la consigna a mí, la que me encanta, es la de Doña Flor y sus dos maridos de Chico Buarque de Holanda. ¡Oh, qué será, qué será! Soy Marisa, de Chacabuco. Sí, buenas tardes, para el programa de Gente de a Pie, de Mario. Impecable y claro tu programa, Mario. Este reportaje al periodista brasileño es muy bueno que se haga esto, porque nosotros tenemos que empezar, me parece, a mirar más allá de nuestra frontera lo que está pasando. Esto que le está pasando a Lula, no es casual que ataquen a los grandes dirigentes latinoamericanos, integracionistas. Buenos días, los estoy escuchando. Fuera de lo que están hablando ustedes, lamentablemente, según dicen que Clarín está preparando una batalla, que quiere que la gente salga a la calle a destituir a este modelo. Espero que no sea cierto, porque sería, la verdad, que algo muy, pero muy terrorífico. Sí, para Gente de a Pie, habla Aida de Urquiza. Por la consigna de hoy, de la hermosa película Mi Bella Dama, La Calle Donde Tú Vives. Gracias. Para la consigna, la música de Simon & Garfunkel para la película El Graduado, los temas de Nino Rota en las películas de Fellini, los temas de jazz en Ascensor para el Cadalso de Louis Malle, Enrique de Palermo. Pensar que tengo 46 años de sonso, habiendo estudiado una historia de ese tipo que cuenta y declinó el poder del triunvirato y fue sustituido por... Así de la nada, imposible entender algo de lo que pasaba si todo era descontextualizado y, como bien dice Sergio, deshumanizado. Gracias, muy buena columna, Sergio. Te dice Guillermo Antonio Patronelli, nuestro Facebook Gente de a Pie. Análisis y opinión. Gente de a Pie. Gente de a Pie. Nora Beiras tiene una nota. Sí, entre las muchas cosas que pasan y que a veces son noticias después se van diluyendo, está la situación de los menores en la provincia de Buenos Aires. Hace unas semanas, el defensor penal juvenil de La Plata, Julián Assad, fue a visitar el Instituto Alma Fuerte a partir de las agresiones, las torturas, en realidad, a las que habían sido sometidos 5 chicos internados allí. Ahora se conoció la situación de menores que están institucionalizados, no solo por situaciones penales, en la provincia de Buenos Aires, y el informe de la propia Secretaría de Niñez y Adolescencia da cuenta que el 43,7% de los niños, niñas y adolescentes que están albergados en hogares u otras instituciones de la provincia fueron alojados allí como consecuencia de una situación de maltrato infantil. Es decir, que el maltrato es doble, ¿no? Vienen de situaciones de maltrato y son maltratados muchas veces en estas instituciones. Estamos en comunicación con Julián Assad, que es defensor penal juvenil de La Plata, como les decía, para analizar un poco, primero, concretamente en el Instituto Alma Fuerte, si hubo cambios a partir de la presentación y la visita que hizo él, que, digamos, continuó otra visita que realizaron organizaciones internacionales denunciando la situación en que vivían, en que viven allí los adolescentes que están por causas penales en el Alma Fuerte. Buenos días, doctor. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, escucho, si hubo algún cambio en el Alma Fuerte a partir de este hecho aberrante que usted denunció. Bueno, inmediatamente la provincia de Buenos Aires puso a disponibilidad a los celadores que estaban en ese momento, y a 2 celadores, pero en realidad en el caso intervinieron, según los jóvenes, 15 celadores que ingresaron a un pabellón de recreación y reprimieron a los chicos. Que en realidad son 4, no son 5 los que sufrieron, digamos, las lesiones más graves. Y bueno, en realidad el instituto sigue igual, las condiciones edilicias y los regímenes de vida no han sido cambiados de un mes hacia acá, o por lo menos nunca, hasta ahora no nos lo han hecho saber. La ONU, el subcomité contra la tortura, estuvo de visita hace 3 meses en el Alma Fuerte, apuntó a la provincia a algunos aspectos que debían ser modificados de ese instituto que hasta ahora no se modificaron, que tienen que ver con una estructura histórica de ese instituto por ser el más severo en cuanto al encierro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Doctor, sobre todo por el uso de celdas individuales, sobre todo por lo que los jóvenes llaman como engome, ¿no? Pérdida de recreación y permanencia dentro de lugares, ¿no?, con barrotes, ¿no? Poca recreación, poco espacio educativo. Eso justamente quería, si nos podía describir, ¿cómo es la vida de un joven que está alojado en el Alma Fuerte? Digamos, ¿qué tiene para hacer a lo largo de las 24 horas? Depende del día. El fin de semana son días de bastante encierro. Son celdas individuales donde se levantan aproximadamente a las 8 de la mañana, desayunan adentro de la celda individual, y luego pasan a un espacio que se llama Zoom, que es en realidad una jaula para 5 chicos, que ellos llaman, o el espacio llama recreación, en el cual ven televisión todo el día y juegan a las cartas. Eso es el fin de semana, hasta que esperan la llegada de sus familiares, que puede ser el sábado o es rotativo. Algunos el sábado y otros el domingo. Después vuelven a la celda individual porque a la celda, a la jaula, digamos, recreativa, como la llaman, tienen que ingresar otros jóvenes, por eso es rotativo, y vuelven a la celda individual. El día de semana tienen actividad escolar, por lo tanto salen de esta jaula Zoom de 5 y tienen, por ejemplo, 2 horas de actividad escolar en otra jaula, porque la educación se hace, digamos, el aula se cierra con candados, del lado de afuera, por lo tanto ingresan otra jaula educativa, donde obviamente hay un maestro o hay docentes de lo que es el Ministerio de Educación, pero vuelven de nuevo al Zoom o a su jaula individual. O sea, nunca toman contacto con el exterior de ese instituto, que está alrededor de un campo, ¿no?, que ven verde por la ventana. Ese es el problema que tiene. O sea, no están al aire libre directamente. Nunca. ¿Y qué cantidad de chicos están y qué edades tienen estos chicos que están en esta situación? Bueno, el Alma Fuerte desde hace 3 años de acá fue reduciendo por una serie de habeas corpus su cupo. Hace 3-4 años tenía 50 chicos, fue siendo reducido por intervenciones de jueces y nuestra, a 30 que alrededor de los que tiene hoy en día, sí, 30 jóvenes tiene hoy en día, ¿no? ¿Y qué edades tienen estos chicos? Van de 15, porque hay medidas de seguridad para chicos inimputables, hasta 19, 20 años. ¿Y todos están ahí en una situación, digamos, están siendo procesados o están condenados y están cumpliendo la pena en ese lugar? La mayoría está procesado, en un 90% tienen prisiones preventivas y un 10% habrá condena. Lo que pasa es que las condenas ya pasan adentro del servicio penitenciario, porque lamentablemente la Secretaría de Niñez hoy en día está delegando todo lo que es encierro con condena para chicos que ya tienen 18 años al sistema penal de adultos, a través de un programa del Ministerio de Justicia y Seguridad que se llama Programa de Adultos Jóvenes. Por lo tanto, las cárceles hoy en día de adultos están conteniendo de alguna manera a menores, condenados como menores, en el sistema de adultos. Lamentablemente lo digo. ¿Y esta decisión, con qué criterio se toma esa decisión? Con un criterio, en realidad es un acuerdo entre el secretario de Niñez y Adolescencia y el ministro de Justicia y Seguridad. Es decir, empezar a descongestionar el sistema de minoridad, de responsabilidad y pasarle de alguna manera los niños condenados al sistema de adultos por supuesta incapacidad de contención luego de los 18 años, ¿no? Antiguamente se hacía, como la mayoría de edad estaba hasta los 21 años, las condenas con posterioridad, o sea, hechos condenados por menores de 18 años que tenían que hacer o cumplir penas largas, las cumplían hasta los 21 dentro de los institutos y después pasaban al sistema penitenciario. Hoy en día prácticamente se está delegando al sistema penitenciario provincial el encierro de jóvenes luego de los 18 con condena, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias se puede evaluar ya? ¿Qué tipo de consecuencias está teniendo para estos jóvenes? Sí, para mí es un agravamiento de las condiciones de detención, porque el sistema de minoridad debe contener a los chicos. Hay que hacer un trabajo de contención fino dentro de los institutos hasta los 21 años. Si no, no se puede hacer ningún programa a largo plazo, no se puede proyectar qué hacer con ellos. Si uno le presta directamente y le pasa, como lo digo así, porque si le pasa la pelota al sistema más gravoso, que es el sistema de adultos, de encierro, directamente es un problema de Ministerio de Seguridad y Justicia. Pareciera ser que el Ministerio de Seguridad y Justicia es un mecanismo atrápalo todo en la provincia de Buenos Aires. Se lleva la contención, se lleva la protección, y esto de alguna manera es un intento también de vaciar una política pública de niñez y adolescencia, a mi entender, sobre todo en los mecanismos de responsabilidad penal juvenil, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las condiciones de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que reiterar. Sobre todo. El invento, este es un invento del Ministerio de Seguridad y Justicia, armar un programa para jóvenes adultos, con lo cual, empieza a asumir de alguna manera lo que históricamente hacía minoridad. Me parece que no corresponde. Hay que diferenciar muy bien niñez, adolescencia de lo que es justicia penal de adultos, ¿no? No puede ser que entiendo yo que la provincia, los mecanismos penitenciarios absorban la situación de carcelaria de minoridad, porque la propia situación de carcelaria de minoridad está también colapsada. La de adultos está colapsada, sabemos por los informes que existen a nivel nacional e internacional que la provincia tiene un déficit estructural en cuanto a hacinamiento y el abuso de prisión preventiva, ¿no? Niños que hoy en día en pabellones comparten con adultos. Digo niños porque, bueno, cumplen 18 años, pero están en pabellones con gente de 27, 28, y ahí se genera un lazo que muy pocas veces es feliz, ¿no? Ahora, doctor, también la situación de los institutos de menores es tan aberrante o más que la de las cárceles, ¿no? Entonces, ¿cómo, por dónde empezar a reformular esto, digamos? ¿Por qué tantas dificultades para cambiar históricamente esta estructura de maltrato, de encierro y de tortura y de escuela del delito, ¿no? En el que se convierten estas instituciones. Sí, yo creo que hay que hacer, así como existe el famoso autogobierno policial, en la provincia de Buenos Aires existe un autogobierno de minoridad y un autogobierno penitenciario, son el trípode del autogobierno, se llama. El autogobierno de minoridad es un autogobierno complejo porque en realidad está cruzado por tercerizaciones de salud mental en mecanismos internativos privados, porque la provincia de Buenos Aires delega las internaciones de salud mental en asociaciones, en clínicas privadas y comunidades terapéuticas que son privaciones de libertad, y esto de alguna manera son cárceles privadas. Ahí, por ejemplo, en Junín existe lo que se llama Ferromed, que es una gran cárcel psiquiátrica para niños, donde lamentablemente se los confina y donde también, digamos, subsisten con sistemas de encierros internativos de adultos, ¿no?, a través de internaciones voluntarias. Pero bueno, también existen comunidades terapéuticas y demás. También está cruzado por una serie de hogares que, en realidad, son una gran cadena de hogares, algunos buenos, algunos no, pero, digamos, viven desde los 90 de un parasitismo del Estado en el que, digamos, pasan todos los días cantidad de niños en función de etiquetamientos, porque ahí donde este informe muestra que existe maltrato infantil y demás, habría que ver cómo se utilizan las etiquetas, cómo funciona cada expediente, porque hay una suerte de fácil etiquetamiento, ¿no? El reino de los eufemismos en la niñez y adolescencia es una práctica cotidiana, ¿no? Siendo que la primera etiqueta la impone la policía, ¿no? Después la recibe un servicio zonal y se confina niños en estos lugares privados. Sé que es una cuestión compleja, no solamente tiene que ver con el encierro dentro de institutos de menores carcelarios como se lo conoce, sino que también está este informe que da cuenta de que la provincia echa mano a la medida de protecciones excepcionales con confinamientos en lugares privados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Julián Axat, defensor penal juvenil de La Plata, por este diálogo con la radio pública. No, por favor, no, gracias. Gracias. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Un pedido ahí que me parece notable, al que adhiere Mario de Palermo de disco, es el tema del graduado, la famosa Missy Robinson. La otra día hablábamos cómo cambian las cosas, cómo cambian las cosas el transcurso del tiempo. Yo voy a decir, vi el graduado en su momento cuando Missy Robinson para mí era lo mismo que para el joven Dustin Hoffman. O sea, una mujer de cierta edad, qué sé yo. La he vuelto a ver, no hace tanto, cuando Missy Robinson era una mujer que me quedaba joven, digamos, y hay que decirlo, en ese momento y ahora Missy Robinson a la hija la sepulta, digamos, la camina. Digo, no hay posibilidad de opción, digamos, se equivocó Dustin Hoffman, digamos, gravemente, hay que decir, ese tema, digo, o sea, el mundo cambió, uno cambió, el tiempo pasó, los ratones funcionan igual, se direccionan en el mismo sentido, en un buen sentido. Gladys, por favor. Bueno, vamos a compartir otra canción de película. Antes, queremos invitarlos a que esta noche a las 10 de la noche, acá en nuestra casa, en nuestra radio nacional, en el programa Voces del Sur, escuchen un reportaje que ha hecho de forma exclusiva para nuestra radio Telma Luzzani. Lo ha entrevistado a Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del Partido de la Revolución Democrática, que ha sido 3 veces candidato a presidente, ha sido primer jefe de gobierno del Distrito Federal elegido por el voto popular en 1997. Es un referente de la política latinoamericana y esta noche lo van a poder escuchar en Voces del Sur a partir de las 22 horas con Telma Luzzani haciendo la entrevista. Están invitados a 6 de la noche acá en AM870, en la Radio Nacional, la Radio Pública, que además ahora te pasa música de película. En este caso recordamos, en un pedido que nos hizo Alfredo de Moreno, a Liza Minnelli cantando, tanto que han pedido a Bob Fosse, que no podía faltar, Cabaret. What good is sitting alone in your room? Oh, come hear the music play. A cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. I tell you, life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. Come taste the wine and listen to that band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good is permitting some prophet of gloom to wipe every smile away? I tell you, life is a cabaret, oh chum. So come to a cabaret. Friend known as Elsie, with whom I shared four sorted rooms in Chelsea, to the scream. Come to think of it, as a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. The

queda nada más que en manos de los poderes mediáticos. Una música que me gustó, una banda, fue de una leona de dos mundos. Hola, sí, habla Silvia del Bolsón. Rapidito se me ocurrió una canción. Es Satisfacción de los Rolling Stones, que está en Apocalypse Now. Bueno, muy buenos días para todos. Felicidades. Hola, buenos días. Para el programa de Mario Weinfeld, habla Lucía de La Plata. Quería proponer, no sé si la canción o la película se llama Cría Cuervos, es española, divina. Muy bueno el programa, chao, adiós. Soy Rubén, posteé en Facebook Gente de a Pie. ¿Puede la Corte Suprema especificar su pronunciamiento para despejar un poco el panorama? Espero que me respondan. Un saludo de Rubén de Lanús para Mario. Luis, te vamos a responder insatisfactoriamente y vamos a hablar algo de todo el tole referido a la ley, a todo lo que se planteó sobre el día 7 de diciembre, ley de medios. Una, la designación de Martín Sabatella, que enfureció y embraveció a la corporación dominante y lo acusó de integrante del Partido Comunista. Un cargo que atrasa 20 años, 20 y pico de años, realmente una prueba, entiendo yo también, una asunción de que no es fácil entrarle a Martín Sabatella, porque sería mejor decirle, te choreaste todo de morón, tenés tal cosa, tenés tal otro, tenés una vida personal que es una vergüenza. Como no, puedes decir eso, hace 20 años estabas en el PC, como tanta gente, inclusive algunos de los periodistas de Clarín, y está muy bien. Digo, uno de los que lo criticó, yo no, ni siquiera, a mí no me gusta ese nombre. Nadie. Yo lo hice el otro día, pero la verdad. Sí, no, yo ni digo, porque ni me parece. Pero esa es de una macartea. En rigor muestran eso, muestran la falta de argumentos, ¿no? Claro. Para poder cuestionar una figura que es un diputado nacional, uno de los pocos políticos que creo que puede sostener su archivo, por lo menos hasta ahora en la Argentina. Totalmente. Tan es así que hasta tiene, eso no prueba nada, pero tiene un premio Clarín por ahí a su trayectoria, no tan lejano, 2008. En 2008 le dieron un premio por su trayectoria. Bueno, eso no prueba nada, pero que hace 4 años no era un monstruo y ya se había ido del PC, aclaremos. O sea, digamos, ya había dejado de tributar al oro de Moscú. En medio de este baile, el sábado, en el entretiempo de alguno de los partidos de Fútbol para Todos, el gobierno sacó un spot anunciando alguna línea, o preanunciando algunas líneas que seguirá, que por otra parte más o menos son conocidas y que uno en una parte podría sintetizar así. El gobierno interpreta que el 7 de diciembre no hay un año más para el Grupo Clarín, que la sentencia de la Corte dice, no es que no dice eso, dice lo contrario, y que por lo tanto Clarín debe tener un programa de adecuación, que se puede tener un plan de adecuación y discutirse. La intención del gobierno de Martín Sabatella es que, más allá de eso, todas las demás, como un fundamento y como una demostración que no es un proceso discriminativo contra Clarín, todos los demás grupos económicos que tienen excedentes, que son unos cuantos, que son varios centenares, en general en todo el país. Lo que pasa es que hay algunos que tienen una radio, una canaleta de televisión, hay otros que tienen varios, hay unos cuantos, hay una buena decena que son importantes. Que todos estén o hayan presentado su programa de adecuación o estén sentados a la mesa discutiendo esto con el gobierno. De forma tal, o sea, todos los grupos acepten la vigencia de la ley y el procedimiento, y que en cualquier caso, tal vez no termine tampoco para ellos el 7 de diciembre, pero que sí estén en un proceso determinado. Esto es parte de la tarea de Sabatella. Esto es parte de la tarea de Sabatella, y el gobierno confía que eso estará, lo que demuestra, digamos, algo raro en términos conceptuales, pero que es así. Hay una sola excepción. El problema es que la excepción es el más grande. Entonces, el problema, no, acá la excepción no es que confirma la regla, sino que la excepción es casi, digamos, es en parte la regla, es una cuestión. El fallo de corte, se supone que haya resuelto esto, tal vez su redacción no sea la mejor, y la verdad, hay un problema ahí técnico que no sé cómo se plantea, creo que nadie sabe qué va a pasar en términos judiciales. Mi impresión es que Clarín va a interponer medidas judiciales o un poco antes o inmediatamente después del 7 de diciembre, de forma tal de obturar esto y de dificultar que el 7 o el 8 de diciembre pase algo definitivo. Esta es mi impresión. Sí va a pasar, no va a pasar. Ya son especulaciones. Técnicamente existe un recurso que se llama aclaratoria, que es pedirle a un tribunal que no que cambie su fallo, sino que aclare alguno de los términos que es poco preciso. Ahora, ese recurso tiene un plazo, como todos los recursos. Hay un plazo para interponer. Ese plazo ha vencido larguísimamente. En materia procesal común son 3 días, por ahí la Corte tiene alguno más, pero puede ser una semana, puede ser dos. Bueno, 22 de mayo, está vencido. Nadie lo pidió, ¿por qué? Me parece a mí. Porque las dos partes querían tomarse de esa, o sea, querían dar por buena la ambigüedad, no facilitar la ambigüedad, la poca claridad, no facilitar una interpretación en su contra, ni mostrar que tenían dudas. ¿Sí? Gané, listo, las dos trincheras y punto. Para mí, por lo que dice el fallo, por más allá de que la redacción, insisto, para mí no es perfecta, por la forma en que está escrita el fallo, por lo que dejaron, por la forma en que está desarrollado el fallo y fundado, por algunos comentarios que hicieron en forma informal integrantes de la propia Corte, no en la sentencia, sí en conversaciones periodísticas, y porque el fallo en ningún momento habla de que Clarín tiene un año. O sea, el fallo no dice nada de eso. El fallo dice, bueno, queda vigente la ley, patatín, patatán, y entonces ahí uno piensa, bueno, pero lo que queda vigente es la ley, se la congeló y entonces corre un año, y otro dice, no se congeló ni medio. O sea, hubo un periodo de protección para dictar sentencia, como no salió la sentencia, los plazos están cumplidos y otra cosa mariposa, y que ahí no está mejor que los otros, está igual. Yo creo que esta es la interpretación correcta, entre otras cosas porque la Corte no dice por ningún lado que quede un año más. Pero es una cuestión que sin duda se va a discutir, que sin duda se va a seguir peleando un poco. Sí, me parece que está claro que acá lo que trata de hacer, y queda explícito si se quiere en el mismo texto del aviso que sacó Clarín respondiéndole al gobierno, el cual lo que quiere es ganar tiempo, ¿no? Claro. Quiere, digamos, saben que la ley es una ley de la democracia, es una ley que está vigente, que se tienen que adecuar en algún punto, porque estamos discutiendo sobre una ley. Por eso es muy impresionante la forma en que presenta informativamente el hecho Clarín, que habla permanentemente de amenaza, avasallamiento, control, y en rigor es el cumplimiento de una ley. Toda ley, ¿qué hace? Regula intereses y por lo tanto beneficia a unos y perjudica a otros. De eso se trata el vivir en un sistema de... Para eso está el sistema judicial, para eso están las leyes. Creo que saben que tienen un tiempo que les juega en contra y están ya trataron de no cumplirlo en el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, apostando a que no hubiese un segundo mandato. Se les dio el segundo mandato, ahora tienen este fallo y bueno, tienen que ver cómo ganan tiempo. Ahora, me parece que en esa ambigüedad del fallo de la Corte Suprema hay mucho para discutir, y los ministros de la Corte Suprema también son hábiles jugadores políticos. Claro, en realidad uno dice, no sé si es ambigüedad o un error, o sea, es decir, la redacción no es no es diáfana, y cada uno se aferrará de la parte que le toca. Digo, a mí mi impresión, de cualquier modo, es que la posición del gobierno es correcta, es la adecuada, y surge, y inclusive, insisto, ha habido información extraoficial que han dejado circular desde la Corte Suprema. De cualquier forma, lo escrito y la situación se verá. Y esta polémica va a seguir, y vamos a seguir hablando algunas otras características de esta cuestión en toda la semana, porque el tema sigue y escala. Ahora vamos a escuchar del, para mi gusto, muy interesante reportaje que le hicimos a Eric Nepomuceno, básicamente por las calidades, por cierto, por las calidades del entrevistado, la claridad con que expuso, bueno, un ataque judicial, mediático, contra el PT en general, contra Lula en particular. La caracterización y diferenciación que hizo entre Lula y Dilma Rousseff, espectacular, ¿no es cierto? Una mujer guerrillera, izquierda, bueno, pero de clase media, de clase media alta, con competencia, versus un obrero que habla, que comete, que es, ese es insoportable. Esa es la condición política, eso es lo que refuerza cierta característica de la condición política de Lula da Silva. Uno de afuera lo ve, no tiene duda, desde acá también lo ve, ¿no? Es decir, el viejo sueño peronista, un trabajador presidente, pero qué pedazo de trabajador y qué convicciones. De muchas de estas cosas nos habló, pero también nos habló del juicio en sí mismo, Eric, y nos dijo, entre otras cosas, esto. Se acercan las elecciones, y en la víspera de las elecciones le tocará el turno a José Genuino, que era el presidente del PT en la época en que ocurrieron, digamos, los desvíos y eso que llamamos en Brasil caja 2 de campañas, dinero no declarado, dinero irregular. El tesorero del partido en la época, de Lúbio Suárez, y sobre todo José Dirceu, que es una figura clave en la izquierda brasileña. Ya se puede anticipar que las pruebas, sobre todo contra Dirceu, son, para decirlo de alguna manera,